La virtud de la pureza es una de las que suelen dar más problemas, porque el ser humano es proclive a caer en ella. Alguna de las virtudes debía ser la más fácil de caer, y afortunadamente Dios ha hecho que sea esta. Peor hubiera sido que hubiera sido otra, la mentira, o que la naturaleza humana estuviera muy inclinada a la mentira o a otro tipo de vicios. Afortunadamente a esta. Y digo afortunadamente porque en los pecados contra la pureza hay mucho de pasión, hay mucho de lo que arrastra pues los bajos instintos, y no tanto de maldad. Hay pecados en que hay más maldad y pecados en que hay más debilidad. El pobre alcohólico que no puede dejar la bebida, ese es un pecado de debilidad. Mientras que el que roba a una pobre persona que le ha confiado sus ahorros, o eso tiene mucha maldad. El odio siempre tiene más maldad que la gula. La mentira tiene más maldad que una mirada impura. Y esto hay que decirlo para animar a la gente que cae, porque la gente que cae en pecado de impureza se desanima y dice: soy un desastre, no puedo con esto, Dios me va a rechazar. Y hay que animarles, lo primero de todo, diciendo: dado que es un pecado de debilidad y con menos maldad que otros muchos, puede haber un gran amor a Dios en ti. Puede coexistir el amor, incluso intenso, con pecados de debilidad. Porque además, cuando hay un vicio muy fuerte, se necesitará mucho amor para desarraigar el mal. Y entonces, cuando se venza, no es que entonces empiece el amor, es que entonces se verá claro que se ha necesitado un esfuerzo heroico. Heroico. Así que siempre hay que luchar contra ese vicio con un gran optimismo. Y si se me permite la expresión, con espíritu deportista. Por eso es muy bueno tener muy claro cuánto peca uno para ir reduciendo los pecados. Y dicho esto, lo que más ayuda es la oración, la lectura de la Biblia, la meditación, todos los actos de devoción, es lo que más ayuda. La impureza se ataca indirectamente. Solo hay que hacer crecer el amor a Dios. Y cuanto más crezca el amor a Dios, más disminuirá el otro. Eso no hay duda. También hay que tener en cuenta que un solo acto de castidad vale por 100 caídas, porque las caídas son de debilidad, pero el acto heroico de vencer se hace solo por amor. En esta virtud siempre se obra por fe, en otras no, en otras por fe y por otras razones. Uno no miente por amor a Dios, pero también porque ¿qué van a pensar los demás? ¿O la gula? Pues sí, no hay que caer, pero también caer delante de los demás, o aunque no haya nadie, voy a engordar. Y así podríamos ir mirando virtud por virtud, la laboriosidad, muchas otras cosas. Pero en esta es la única, una de las pocas, en las que solo se hace por pura fe. Por pura fe. Y además, si cuesta mucho, es un acto heroico. Con lo cual, un solo acto de castidad heroica vale por 100 pecados contra la castidad, que son de debilidad. Así que siempre hay que ser optimistas en este aspecto y nunca desanimarse, porque la cantidad de almas que abandonan la vida espiritual porque dicen: nada, yo no puedo, soy un desastre, Dios debe estar harto de mí, y se desaniman. No hay cosa peor para la vida espiritual que el desánimo. Y por eso hay que animarles. También es cierto que si una persona se abandona a este vicio, pues este vicio irá destruyendo el amor a Dios. ¿Por qué? Pues porque este vicio destruye la fuerza de la voluntad y el alma se encontrará sin fuerza en su voluntad para luchar en el resto de virtudes. Porque primero dirá, bueno, por una vez no pasa nada. Bueno, y por 50, ya que me confieso, pues me confieso de 50. Y después, bueno, ya que en vez de cada semana, pues voy a hacerlo cada dos, cada mes. Y puesto que estoy en pecado mortal, bueno, si falto un día a misa, y después son más veces a misa, y después se deja ya toda oración, y después viene ya la tentación contra la fe, con los años. Así que no es una de las cosas que más odia Dios, ni mucho menos los pecados de impureza, pero son un peso que nos arrastra hacia el fondo. Y por eso hay que luchar y vencer. Porque se puede luchar para luchar y se puede luchar para vencer. Y en este caso hay que luchar para vencer y poner los medios. Sobre todo quitar toda ocasión de pecado. Uno ya va viendo cuáles son las ocasiones en que nace la tentación, pues hay que quitarlas. Quien quita la vista suele quitar el pensamiento, quien quita los pensamientos malos quita la obra, y este es el remedio contra la virtud. Ni mucho menos es el peor pecado, ni muchísimo menos. Dios es muy comprensivo, Dios da fácilmente el perdón a este pecado, muy fácilmente. Y cuanto más y peor sean los hábitos y el vicio, más condescendiente será con el pobre que cae, pero al mismo tiempo nunca hay que acostumbrarse a la caída, porque es como un fuego que arrastrará otras cosas que ahora damos por seguras. Quemará otras partes que creemos que son incombustibles. Y además, yo lo que aconsejo siempre al que caiga en esto es que se case, que pida a Dios que le ponga una mujer o un marido para que así pues ya esta parte de la naturaleza quede satisfecha. El matrimonio, sin duda alguna, San Pablo también lo aconsejaba, Y nada más, yo realmente lo que le diría a toda persona que esté preocupada por esto es que si los hombres somos comprensivos, Dios lo es más. Pero si los hombres vieran lo que es la santidad de Dios, solo en ese momento, viendo la santidad de Dios, la pureza perfecta de Dios, es cuando comprenderían el verdadero peso de este pecado. Hasta entonces solo nos hacemos una idea, pero en ese momento será cuando diremos, ahora veo lo que era la virtud perfecta, lo deseable que era y cómo desearía yo ahora volver a la tierra para luchar por Dios, para ofrecerle actos de pura fe, de puro amor. Pero cuanto más cuesta una cosa, más valiosa será.